Camille, tú no tienes, no tienes la culpa que tu niño esté llorando y su padre no cumpla. Ana Mille, tú no tienes, no tienes la culpa que tu niño esté llorando y su padre no cumpla. ¡Vamos! Le pintó pajaritas en el aire y nunca más volvió. Le pintó pajaritas en el aire, todo lo bueno contigo se quedó. Le pintó pajaritas en el aire. Porque el amor nos brinda unas jugadas. Damos el corazón a alguien que no nos quiere. Ay, amor, traicionero. Ay, amor, porque no eres sincero. Llora, corazón. Así sucedió. Ausente en las palabras, mi cuerpo vibró. Así como se fue, así vendrá. En alas de dicha, el viento traerá. Fui solito y no la encontré. ¿Sabe quién transmite? Muchas gracias. Es Radio ACP, la mejor música para usted. Tienes la culpa que tu niño esté llorando y su padre no cumpla. Ana Mille, tú no tienes la culpa que tu niño esté llorando y su padre no cumpla. Fue tu inocencia, joven mujer, al dejarte convencer, y el consejo que tu madre te dio un día no supiste obedecer. Porque como Pedro por su casa aquel hombre se paseó, con la risa te engañó, se robó tu corazón. Y lo que tú y yo planificamos un futuro realizar, en sueños quedó al llegar aquel hombre a nuestro hogar. Queda un camino de piedra y filo, y la revancha queda el destino. Luz de esperanza corre y alcanza, justicia arriba está la balanza. Firme y activa sigue tu vida, no pares niña, aún no está perdida. La mano fuerte que hoy te fue esquiva, tierna y segura parece y ríes. No llores, no llores, mi niña, no llores. No llores más, no llores. No, no, no, no, no llores. No llores, no llores más. No, por favor. Y estamos en el tributo 3. ¡Vamos! Le pintó pajaritos en el aire. Mamá, tu abuela, le pintó pajaritos en el aire. Que donde sepa se muere la vieja estela. Le pintó pajaritos en el aire. Tu su adoración. Le pintó pajaritos en el aire. Pero que tu su adoración. Le pintó pajaritos en el aire. Ana Mille, Ana Mille, Ana Mille. Le pintó pajaritos en el aire. ¿Qué haciendo, amigo? Conmigo la gente de La Palmita. Tributando. Vaya. Discoteca pa' allá. Le pintó pajaritos en el aire. Que viaje a Japón, que viaje a Nevada. Le pintó pajaritos en el aire. Y al final el bufón.

el perfume de Paris. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Dante Vargas. Si supieras, Leonor, lo mucho que pienso en tu amor, pero vas a creer que voy a ceder. Dentro de mi corazón se escucha una voz, se escucha una voz que al alma envenena. Son mis sentimientos nobles que me asesinan, me acusan de ser rebelde. Tu interés, fallaste otra vez, Leonor. ¡Pues Alberto Barros! ¿Pero cómo? Mayor.

qué hacer. Ayer la vieron en la quebrada, me fui solito y no la encontré. Ya se fue mi compañera, solo me dejó el retrato, lo guardo en mi cabecera para consolarme un rato. Ya se fue mi idolatría, se fue y me dejó llorando, para mí la noche es día, yo no como, yo no duermo. Con sabor para mami, marcando el paso. Vaya, para que goce el mundo entero. Ah. Encanto, ¿dónde estás que no te veo? De pronto a calmar mi llanto, tenerte son mis deseos. Aló, la la la la la, atanara, atanara. Dice, dice así. Es mejor mientras duerme y me

amor. Pusimos todo sobre la mesa, puse mi amor y tus falsas promesas. Después de varios giros de ruleta, perdí todo y me quedé sin nada. Con ilusión y quedé sin nada. Todo, todo, todo por nada. Aposté por ti, todo te lo di. Me tendiste trampa y me quedé sin ti. Aposté por ti. Llego a la locura, aposté por ti, en tu juego al azar, aposté todo y perdí, quiero calmar mi sufrir. Pusimos todo sobre la mesa, puse mi amor y tus falsas promesas. Después de varios giros de ruleta, perdí todo y me quedé sin nada. El corazón, lo hice con ilusión y quedé sin nada. Todo, todo, todo por nada. Aposté por ti, todo te lo di. Me tendiste trampa y me quedé sin ti. Estremece el frío de la noche en mi habitación y tú no estás.

nada más que tu presencia, que en las horas que paso junto a ti, en tu entrega, ni en los sueños, en el alma, ni en la hora, ni el mañana, nada me llena más, y por eso, que nunca me falte tu amor, que nunca me falte, porque mi todo está compuesto por tus partes. Que nunca me falte tu amor, que nunca me falte, porque moriría en soledad si dejas de amarme. Es un barco a la deriva, si no te tengo a mi lado, que nunca me falte tu amor, no me dejes naufragar, que nunca me falte. Sin ti, la vida no tiene sentido, y es que el sol no brilla si no estás conmigo, tú eres mi razón de ser, no me dejes, que la soledad es cruel, y parte la alma. Y la destroza sin piedad. Que nunca, que nunca, que nunca me falte tu amor. Que nunca me falte el corazón. Que nunca me falte. Cometemos errores, vienen los sinsabores, eso es nuestro alimento, hay que aprender lecciones. Sigo a mis emociones y no admito razones, Dios nos brinda el momento para que tú perdones. El amor todo lo perdona. El amor todo lo puede. Si sucede, el amor todo lo perdona. Se hace libre de rencores, con amor hay bellas ilusiones. Hay heridas tan hondas, difíciles de sanar. Si hay amor no hay cicatrices que no pueda borrar. El amor todo lo perdona. De verdad hay amores, en nuestros corazones. Ya no hay dolor, no hay llanto, de rosas son los colores. Sigo a mis emociones y no admito razones. Dios nos brinda el momento para que tú perdones. El amor todo, todo lo perdona. El amor todo lo puede. El amor perdona faltas y sucede. El amor todo, todo lo perdona. Se hace libre de rencores. Con amor hay bellas ilusiones. Hay heridas tan hondas, difíciles de sanar. Si hay amor no hay cicatrices que no pueda borrar. El amor todo, todo lo perdona. Todo, todo y no razona. Todo, todo y no abandona. Perdóname. Todo, todo lo perdona. Si hay amor, tú me perdonas. Si hay amor, sí. Ay, si hay amor, sí. Sabores, te ruego me perdones. Todo, todo lo perdona. Si hay amor, tú me perdonas. Si hay amor, no hay cicatrices. Que al amor puedan resistirse. ¡Oba! ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Muchas gracias, mi gente. Gracias, maestro Alberto. Porque el amor nos brinda unas jugadas. Damos el corazón a alguien que no nos quiere. No sé por qué el amor cuando es traicionero. Le damos el querer viendo que no es sincero. Ay, amor. Cuando no te quieren lloras, y si te quieren no sabes querer. Cuando no te quieren lloras, cuando no te quieren lloras, cuando no te quieren lloras, llora no hace más que llorar. ¡Arriba la mano, mi cuate! ¡Ándele! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Ay, nada más! Cuando no te quieren lloras. Cuando no te quieren lloras. Y si te quieren no sabes querer. Cuando no te quieren lloras. Cuando no te quieren lloras. Cuando no te quieren lloras. Llora, no hace más que llorar. Llora, corazón. Sufre el dolor. Desangra por la herida. Que te dejó el desamor. ¡Y todo el mundo! Llora, corazón. Sufre el dolor. Desangra por la herida. Que te dejó el desamor. Llora, corazón. Sufre el dolor. Desangra por la herida. Que te dejó el maestro. Si fuese los deseos de vivir. No quiero a morir. Este amor que me mata y me quema en las venas y me hace sufrir por ti. ¡Otra! ¡Oye, Alberto! ¡Yo te quiero! ¡Me quiero morir! Me pueden atar a ti. No quiero a morir. No pueden existir porque te quiero morir.